imagino que vosotros vais a dar las gracias a medio Jaén que ha venido y a la gente que alguien ha engañado para que venga también. Así que, bueno, pues muy agradecido y sobre todo a Luis también que lo organiza y nos ha cedido el espacio. Y hoy vamos a presentar dos libros, el de Yolanda Ortiz y el de Juan Cruz. Ambos están editados en Baile del Sol, son estos dos, que Luis tiene ahí también luego si queréis llevaros uno, ¿vale? Dos poemarios, no son los primeros, ambos tienen experiencia ya en libros publicados, tanto en poesía, en el caso de Yolanda, dos poemarios, y en el caso de Juan, pues tiene también relatos publicados, que viene a varios blogs, son gente que está activa tanto desde el punto de vista de los talleres literarios como de las redes, digamos, en internet a través de plataformas, están recogiendo antologías. No voy a detallar mucho más porque creo que lo interesante es que hablemos de los libros. Y Ángel Rodríguez, que también es poeta y ciclista. Poeclista. Y que está convaleciente de una enfermedad, o sea que no le tengáis en cuenta cualquier cosa que no os guste, se lo achacáis a que ha tenido un percance de salud. Va a presentar a Juan y yo hablaré un poco de la poesía de Yolanda. La idea es no que soltemos aquí una misa, cada uno sobre el libro y que luego se lea, sino que lo hagamos un poquito más dinámico. Así que si os parece, Ángel, empiezas tú, habla un poquito de Juan, leéis vosotros primero y luego habla, el orden que queráis. ¿Tú habías propuesto mejor abrir leyendo un par de poemas para abrir boca y luego ya habláis vosotros? Vale. Antes de... para que no le creéis prejuicios. Vale. ¿Sí? Perfecto. Leo yo y... o sí. Lees tú y lees tú. Me había dicho otra en el guión, o sea que dobla otra. Lee el que... Yo es que soy muy manejadora, ¿no? Lee el que me tienes dedicado a mí. No te tengo dedicado a ninguno, no te voy a dedicar a ninguno. Bueno, pues voy a leer tres poemillas. El primero, ya bueno, ya hablaremos un poco de la particularidad un poco del libro, que en realidad leer un poema suelto yo creo que os va a decir poco. Porque es un libro de poesía que en realidad está contando una historia. Entonces tiene esa particularidad que los poemas en realidad se cierran sobre sí mismos, pero están dando una continuación a una historia, ¿no? Y la historia se abre después de las citas, se abre con este poemario, o sea, perdón, con este poema que dice un poco, encierra un poco de qué va la obra. Ojalá esta noche durmiera con el sueño pesado e inexpugnable de aquellos que se creen libres de pecado y arrojan siempre las primeras piedras. Os voy a leer el primer poema también de la sección Sombra. No voy a explicar mucho. No fue fácil sacar el primer pie fuera del tiesto, balbucear trémulo los pasos iniciales del entonces recién nacido. Nadie recibió consejos sobre cómo mejor parirse. Imaginé el camino como un pasillo interminable de baldosas blancas, un territorio en fuga, imposible de habitar. Jamás pensé que serían mis huellas las que me habrían de poblar por dentro. Y un poema un poco al azar que está dentro de una de las historias que se cuentan en el libro y que desgranaré un poco y que juega un poco con una de las imágenes que están presentes a lo largo de todo el libro. Un ovillo de polvo en la garganta, primero el mutismo y después el llanto, luego la asfixia, garras en vez de manos. Somos el animal que balbucea, incapaz de pronunciar su nombre. Somos lo que menos somos. Esto un poco a modo de introducción. Bueno, pues yo a modo de introducción voy a leer dos poemas. El primero, el que está en la contraportada y el que contiene el título del libro, ¿no? El libro se llama Manotazo al aire. Pues, comienza con la cita de Juan Gelman, del título de un libro de Juan Gelman, El juego en el que andamos, Juan Gelman. Así anda la cosa. Cada uno dando manotazo al aire, con la herida abierta y sin saber siquiera ¿dónde coño está la mano del otro? Y luego voy a leer un poema que yo creo que resume mucho La... Hola, Rubén. Hola. Qué resumen. Siempre romper la La tienda sí, pero... que resume mucho, bueno, por la razón por la que yo escribo, ¿no? Largo y este y ya pasan a la reservación. Amoníaco. Introducción. Se achica la distancia entre lo que amo y el abismo. La posibilidad del dolor se expande y lo impregna todo con un intenso olor amoníaco que doblega mi garganta. Amoníaco 1, el perro. A lo lejos, la luz de los faros y el ruido del motor se filtra entre las ramas de la alameda que recorre, negro, velocísimo, imparable, contra el aluminio gris del capó de un coche. Salta mi grito que intenta anudar el tiempo, hacer largos nuestros días con tu aullido húmedo, con tu hocico tierno que espera, paciente, el rayo que le trae el sol de la tarde. La caricia preñada de miedo hace que amar resulte insoportable. Amoníaco 2, el hombre. Mi costado busca bajo la manta el calor del tuyo que me adormece en la noche, bien dispuesta sobre nuestra cama en el silencio. El silencio me acorrala y como un calambre alerta mis oídos para recoger tu vaho, para comprobar la correcta hinchazón de tu pecho. Vigilo tu ruido en la noche, alejo el sueño para que el ritmo de tu respiración me sostenga. La caricia preñada de miedo hace que amar resulte insoportable. Amoníaco 3, la niña. Tu risa siempre está en el borde del abismo y me crecen manos para sujetarla, ojos que vigilan cada hueco, piernas para estar pronta en tu caída y angustia. Me crece la angustia junto a tu cuerpo pequeño. Se interrumpe el eco de tus pasos, lluvia mansa contra el suelo, tu boca sin asidero, tu voz diminuta contra el aire. La caricia preñada de miedo hace que amar resulte insoportable. Bueno, ya me presento a Macarena, mi nombre es Ángel Rodríguez. Es un poco una putada hacer una presentación y una desvergüenza hacer una presentación de un libro, yo que no soy filólogo, ¿no? Pero bueno, soy logopeda y tengo la suerte de que el libro que me ha tocado presentar de Juan es un libro que trata mucho sobre el verbo. Tiene una base también muy existencialista que la verdad es que me ha ayudado bastante a entenderlo. Mi vida personal, mi vida profesional, mi vida como aficionado a la literatura, no como poeta, porque yo realmente no me considero poeta como tal, siempre ha ido ligada junto a unas resacas terribles de la mano de Juan y eso me ha hecho... animadme a hacer la presentación. Es mi primera presentación. Yo no soy un hombre muy dado a la palabra, pese a ser logopeda y aficionado a la literatura, no soy un hombre muy dado a la palabra. Ayer, mientras que intentaba releer y reanalizar la poesía de Juan, simultáneamente estaba analizando unos vídeos de un paciente que me estaba mandando con alteraciones de la deglución, entonces no sé bien qué es lo que ha salido de pero bueno, si de deglutía hablamos, sí es cierto que el proceso de deglución del libro de Juan puede llegar a ser algo placentero por el mero hecho de que el libro, al ser tan sumamente orgánico, deja un regusto en cada uno de los poemas que te anima a poder seguir leyendo el siguiente. Juan comentaba antes que es un poco el tema de leer un poema, tres o cuatro poemas del Lavazado, rompe un poco la filosofía de o la secuencia del poemario, que es un todo orgánico, es un tema bien cerrado y bueno, yo estoy total y absolutamente de acuerdo con él. Si hay una pieza clave, creo, yo en mi lectura, ¿vale? No, mi pretensión no es otra que exponeros simplemente lo que yo he sacado en claro de la lectura. Si hay dos temas claros en la poesía o en este libro de Juan, uno es el verbo y otro es el yo. Hay determinados poemas que yo ayer lo hablaba con Yolanda tiene la mala suerte de compartir su vida conmigo y yo y va de vez en cuando entre mi dolor de riñón, mi análisis de los vídeos de deglución y la poesía de Juan, le iba comentando. Hay un, en una determinada parte que a mí me gusta mucho, que hay un doble yo, sobre todo en la primera parte. Hay un yo que toma parte de del holocausto, hay un yo que habla con el que está tomando parte del holocausto, y hay un yo inicial relacionado con un dios, con una especie de demiurgo que pone las tablas ya desde el primer poema, donde se pone ya una secuencia sobre lo que va a ser el resto del poemario. El poemario se establece en tres partes: la primera es sed, la segunda es sombra. La parte de sombra, voy a decir una estupidez, es mucho más oscura. ¿Qué estupidez he dicho? Es mucho más oscura, pero es bastante bonita, sobre todo por el primer poema. El primer poema, uno de los primeros versos, habla sobre el hecho de sacar los pies del tiesto y hace una metáfora súper bonita sobre el hecho del camino y las baldosas. Ese camino y esas baldosas que se alargan a lo largo de la primera parte, a lo largo de la segunda parte, hasta llegar a un oasis, no sabemos si imaginario o no imaginario, donde se encuentra con sus iguales, con el resto de los que se merecen el nombre de los hombres. En ese momento, a mí personalmente me parece que el libro hace un giro más onírico, más surrealista, con imágenes súper bonitas que yo muchas veces no hemos cachondeado con de Juan, pero bueno, como lo queremos tanto podemos decir lo que queremos. En el que habla de que se abre las tripas y hay otro hombre igual que es dentro de otro hombre y otro hombre dentro de otro hombre. Eso cuando estás borracho pues da mucho juego. La verdad es que nos ha alegrado, tenemos una vida triste y nos ha alegrado noche entera ese hecho. A mí realmente creo que ese es uno de los poemas que realmente abarcan o dan un sentido general de lo que es el libro. Siempre simultaneando el hecho del paseo, el hecho del periplo, el hecho del caminar con una guía clara en relación con la palabra, con el concepto, con el verbo, que entronca también con la tercera parte que es semilla, que es una parte de liberación, por lo menos como no sé si tú tienes algún problema, ¿vale? Como no me va a pagar ni un duro, yo puedo decir aquí lo que yo quiero. La tercera parte es una parte de liberación, es una parte de... y también de esperanza, ¿no? Porque la semilla siempre es síntoma de esperanza, de nueva vida, de nuevo rehacer. De hecho, el último poema a mí me parece realmente una verdadera maravilla. Yo realmente he disfrutado mucho con la relectura del poemario. He disfrutado mucho de mis casi 20 años de amistad con Juan, y la verdad es que el hecho de estar aquí exponiendo simplemente la sensación que a mí me ha dado el libro me satisface enormemente. No hablo de un Juan amigo y de un Juan poeta, ni de un Juan narrador, de un Juan amigo y de un Juan poeta, porque realmente es indivisible. La literatura y Juan son dos hechos, son dos acontecimientos, o son dos personas o dos personificaciones que son indivisibles. Como intentar separar, yo siempre lo pienso, ¿no?, que intentar separar el agua del agua. Por ese mismo hecho me parece que, pues bueno, pues que en cierta manera somos afortunados en el hecho de habernos reunido aquí y de que vayamos a tener la oportunidad de escuchar a Juan, y os animo a que analicéis muchos vídeos de deglución y a que leáis el poemario de un tirón. No, es una pena que la lectura de hoy no sea una lectura del nombre del hombre, de este maravilloso libro de Juan Cruz, sino que vayamos a escuchar poemas sueltos. Así que bueno, que os animo a que lo compréis, os animo a que os sentáis un día tranquilamente en casa y que lo leáis una y otra vez y le vayáis dando forma al periplo de Juan, que a la vez el periplo de cada uno de nosotros a lo largo de las palabras, a lo largo del verbo, a lo largo del verso, hasta llegar al oasis que llega Juan con sus iguales en el momento en el que la hormiga se transforman en palabra y consiguen dar pie a una semilla. Así que bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo lo primero agradecer a Ángel, desde luego, que yo lo conozco, sé que no es especialmente locuaz en situaciones como esta, y creo que ha sido un esfuerzo para él importante, vamos, esto que acaba de hacer ahora. Y en ese sentido te lo agradezco enormemente, vamos. Tampoco es plan de que te lo creas demasiado, pero un chupapolleo. Sí. Y luego, pues por supuesto, gracias a todos los que estáis aquí un viernes por la noche. Y gracias a los amigos que llevaba mucho tiempo sin ver y que por suerte la ocasión de venir aquí a Sevilla me permite verlos, como José, que lleva un montón de tiempo sin verlo, o ha visto, que siempre es un placer. Y más poder compartir un evento como este, ¿no? Y luego, por otro lado, también para mí este sitio es un sitio muy, bastante entrañable, porque yo aquí presenté mi primer libro, el 50 pasos para dar el salto, después de haberme fogueado en el mundillo de la literatura, tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de ganar un premio y publicar un libro y hacer la presentación. Mi primera presentación, entre comillas, de un libro fue aquí en La Fuga, y recuerdo que tengo un recuerdo muy grato de aquella noche, y tengo un recuerdo muy grato de la gente que conocí en ese momento, que no sé si por azar o por lo que sea, he compartido muchas afinidades con ellos a lo largo de todo este tiempo. Y gente como David Eloy, que por ejemplo no ha podido venir, pero que es un poeta al que yo admiro y al que he seguido su trabajo durante todos estos años, pues es un poeta que lo conozco desde entonces, y cuidamos en la medida de nuestras posibilidades, cuidamos de esos vínculos, ¿no? Y a Carmen Camacho también la conocí esa noche, y son gente que forma parte un poco de, pues bueno, de todo el mi imaginario poético, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y desde luego que lo he tenido presente en proyectos como una antología poética que hice, los tuve presente y los conocí por azar en ese momento. Yo voy a recitar unos cuantos poemas. La verdad es que este poemario lo he dicho en la presentación que hice en Gen, desde luego un poemario que a mí me queda muy lejos, porque es un poemario que yo escribí hace mucho tiempo, hace por lo menos 6-7 años, una cosa así, y que luego por cuestiones de edición y se ha ido retrasando su publicación, y es un poemario que me queda muy lejos a nivel, digamos, no sé si emocional, pero sí tenía que ver con un momento muy determinado, con lecturas muy concretas y con interrogantes muy concretos que yo intenté darle salida con la escritura de este libro, y que en aquel momento, pues no podría explicarlo de otra manera, pero escribir este libro para mí fue una especie de, si se quiere, de calmante, y fue algo que tenía que ver un poco con mi propia salud. Entonces, eso es algo que ya no tiene absolutamente nada que ver un poco con mis lecturas actuales ni con mis preguntas actuales, pero yo creo que ha dejado un pozo que tiene que ver con un poco con mi literatura, que yo creo que es indiferenciable, o yo al menos lo entiendo así, creo que es indiferenciable la narrativa de la poesía, y me resulta muy difícil establecer frontera entre una cosa y otra, o al menos yo no las pienso así, ¿no? Y un poco por añadir brevemente, antes de recitar unos cuantos poemas del libro seguidos, algunas cosas de las que decía Ángel. En este libro hay como una especie de itinerario, a mí me gusta imaginarlo como un paseo, en la que quizá el mito, o quizá la imagen que permite, o que a mí me permite analizar de manera sencilla esta aventura personal, que una aventura personal que además está ficcionada a través de un personaje, el mito de aquel que cruza un desierto hasta cierto punto, ¿no? Ese desierto cada uno lo lleva dentro y encuentra cada cierto tiempo, va encontrando motivos o alientos para seguir caminando, ¿no? Y al final no se sabe muy bien si acaba calmando su sed o si acaba atravesando ese desierto, pero hay como una reconciliación con ese paseo, y hay una aceptación si se quiere deshacer de esa pregunta constante que al final no se acaba, no acaba obteniendo respuesta, y si se quiere hay una reconciliación con esa sed perpetua, que bajo mi punto de vista es la sed del hombre, ¿no? Si se quiere plantear de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido es también un acercamiento también a la propia historia de la infamia, si se llama de alguna manera, de la historia de la infamia y de la humanidad, ¿no? No hemos construido para ser lo mejor y hemos acabado siendo lo mejor y lo peor. Entonces, después de leer ese poema que leí al principio, que es el que abre el libro, la primera sección, que se llama Sed, empieza con una cita del Apocalipsis, que el que tenga sed, que se acerque. En el principio de todo, dice la Biblia, fue el Verbo, y el Verbo era Dios, su misma carne. Pero si Dios ha muerto, ¿dónde se encuentra ahora el Verbo, si no es en el vacío de este paraíso en ruinas? 2. Yo no sé, pensé que el Verbo se hallaba en la tumba donde enterramos a Dios, pero tampoco. Hundí mis manos en la tierra y rebusqué sin miedo. Solo encontré restos podridos. 3. Nos dijeron que después de que matáramos a Dios, seríamos más libres y más iguales en una tierra nueva, alumbrada por la luz de la razón y bendecida con los frutos del árbol de la ciencia. Pero aquí no hay más que mugre, sangre, huesos pelados, un inmenso cementerio donde enterrar al fin el nombre de los hombres. 4. Bajo la piel del hombre duerme también el mal. Al amparo de la carne, la maraña de instintos que aviva la pesadilla crece. Hay veces que celebro el fin seguro de mi tiempo. Me despierto en plena noche con una imagen prendida en las pupilas. Soy incapaz de nombrar el rostro del espanto. La pesadilla es ser uno más de los que callan. La pesadilla es no merecer el nombre de los hombres. La pesadilla es una piel podrida por el oro y un corazón de piedra, los ojos velados por las cenizas de un fuego hace tiempo extinto. La pesadilla es dormir arropado por la sábana de la mentira, despertar abúlico y solo, sin memoria del horror, bajo los párpados. La pesadilla es ver pasar el tren con los cautivos y girar la cabeza como un cobarde más. La pesadilla es perder el nombre entre los hijos de los hombres, ser uno menos de los que siempre fueron menos. Cuán difícil hacer del tiempo y el aquí un lugar vivible para todos bajo el sol, un lugar pleno de dicha y mansedumbre al cobijo de las bestias. Como veis, son poemas que me voy saltando algunos, pero todos tienen una secuencia, ¿no? No, yo no sé dónde se encuentra la palabra sobre la cual edificar la casa nueva del hombre. Guardo tan pocas en los bolsillos. Yo no sé dónde se encuentra, pero aún me quedan fuerzas para buscarla. Al fin y al cabo, mi vida se alimenta de esa raíz tan vieja como el mundo. Caminé, arrastré mis pies sobre la arena de los días. En la noche, rozando ya la extenuación, divisé una palmera en llamas. Supe entonces que allí encontraría refugio, luz y calor, justo en el centro del espejismo. Luego también supe que si me acercaba demasiado me podría quemar. ¿Quieres que recite el de las tripas? Y así esta noche ya tenemos conversación. Buceo dentro de mis tripas, me hundo hasta el cuello en mis palabras. Mi piel está preñada de lenguaje. Mis versos hieden a vísceras. Si me abrieran por dentro, encontrarían una estrella, y en la estrella una casa, llena de hombres que buscan algo. Yo también soy uno de ellos. De hecho, si le abrieran la barriga a ese, mi pequeño yo, encontrarían lo mismo. Una maraña de hombres que buscan algo, dentro de una casa, dentro de una estrella, y más allá, de nuevo, el hombre que persigue, la palabra que nos salve. La segunda sección, que es Sombra, tiene una cita del libro de Job, que es un libro tremendo. Un libro de la Biblia. Pues nosotros somos de ayer y no sabemos nada, una sombra son nuestros días en la tierra. Se encabeza con uno de los poemas que he recitado antes y sigue con otro que dice: el verbo era la paz y la paz era la calma. Soñé mil veces con un final abrupto. También ahí me equivoqué yo solo. A veces despertaba con la lengua puesta en palabras huecas, sin raíz y sin memoria, secas, como la tierra yerma de los que huyeron sin presentar batalla. Otras veces creí amanecer cubierto de hormigas, y las hormigas eran palabras que chocaban al azar. Tragué muchas de ellas, frases enteras, pensé que anidarían dentro. Pero tampoco, el cuerpo se me vino abajo, era la ruina de un palacio estéril, ni siquiera el verbo amar logró echarme raíces. Cenizas nublando el sol, en el suelo un violín que arde, la mano cortada de una mujer que era la mía y el vientre estéril de las hijas de los hombres. Ni paz ni tierra en el tiempo de los huérfanos de todos. No voy a leer más poemas de esta sección porque la verdad es que me atrapa bastante. Entonces me paso directamente a Semilla. Y así recito y es como si estuviera con vosotros. Eso. Semilla es la tercera sección de este poemario. Y como dice Ángel en la presentación, desde luego hay un encuentro con cierta aceptación de, pues bueno, de la parquedad de nuestro entendimiento, de una aceptación de nuestra incapacidad para dar respuesta a las grandes preguntas, y en ese sentido hay una sensación que para mí es muy ambivalente, porque es una cierta conformidad, y yo no me considero una persona conforme, pero hay una conformidad un poco de nuestra limitación, pues para eso, ¿no? Para ser conscientes de que muchas de nuestras grandes respuestas no tenemos capacidad para saber la respuesta, y si se retuerce un poco esa... No quiero dar un tono muy pesimista, que desde luego no tiene el libro, ¿no? Pero significa abandonar un poco la perspectiva humanista radical y irracional que yo he tenido durante mucho tiempo, y que implica hacerse partícipe. O Jorge Reisman tenía una frase que era no hacerse partícipe, sino hacerse cargo un poco del lado oscuro de, entre comillas, de nuestra propia historia, de la historia del hombre, y no pensar que hemos sido elegidos para los grandes, para un poco para hacer algo que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Y en nuestra naturaleza hay algo pues que quizá haya que mirar a la cara y que, bueno. Arrastraba mis pasos bajo el inclemente sol. Tarde o temprano moriría de sed. Entonces recordé las llamas de la palmera ardiente. Froté mis ojos y los abrí otra vez. Las arañas huyeron por mi rostro abajo. Se había roto el espejo. De nuevo luz y calor para pasar la noche, y una tribu de palabras nuevas con las que celebrar mi suerte. Sentí caer dentro de mí las primeras gotas. La esperanza, poco a poco, me fue llenando hasta colmar el pozo. Si no saciado, pude recuperar al menos la lengua. Yo nunca supe quién me salvó esa noche. ¿Quién me dio agua cuando dije agua? Había soñado que fue esa palabra la que mojó mi boca. Soñé que el verbo me descosió los labios. Es muy alto siempre el precio, es muy alto siempre para los valientes el precio a pagar. Jamás fui yo uno de ellos. Este otro de tu favorito, que tiene así como mucha muñeca, ¿no? Soñé que miles de hombres me crecían por dentro, y al despertar encontré a muchos dormidos al raso, arropados unos con otros alrededor de la palmera en llamas. Vi sus rostros iguales y distintos, hermosos e ignorantes, bajo la inmensidad del mundo. Supe de sus preguntas y también de sus tesoros. Allí, sobre la arena, me sentí parte de ellos, con el mismo corazón, en el vientre del laberinto. Entonces una mujer caminó hacia mí, me dio su mano, acercó su boca a mis labios secos y pronunció la palabra amor. La última araña escapó saltando desde mi lengua afuera. Sentí que algo se rompía dentro. Fue una semilla. Y finalmente, el libro tiene un epílogo que tiene, se encabeza con una cita de Jorge Risman que dice: palabra que muerde un trozo del pan de la verdad. Y es en realidad el único poema relativamente largo del poemario, y que creo que trastoca un poco el tono del... Si no el tono, está escrito de otra manera, no sabría decirlo de otra manera. O sea, no tiene nada que ver con lo anterior, pero al fin y al cabo resume un poco todo el poemario. Y se llama así, epílogo. Ya no hay caminos, la tormenta ha borrado de un plumazo las rutas seguras a salvo de los bárbaros. La brújula se ha dislocado. Nos sentimos mareados en medio de la inmensidad del mundo, sin certezas ni maestros, solos y a la intemperie. Ya ni siquiera sabemos leer los mapas. Todo nuestro mundo parece del revés. Ya nadie sueña. Las palabras grandes asustan o cansan, y se prefiere el vértigo. Nos conducen como ovejas. Boqueamos a la manera de los peces, asfixiados y enajenados de nosotros mismos, fuera del agua que nos vio nacer. Todas las palabras parecen huecas. Hablamos y hablamos, decimos y decimos, y cada vez más ruido. Ni una sola voz para encontrarnos y celebrar el milagro de nuestra carne hecha palabra, de nuestra piel hecha nosotros. Como si solo hubiera verbos para separar y hacer más hondo el pozo de nuestro vacío profundo. No, yo no quiero decir con vuestras voces, ni vivir por encargo, ni anhelar vuestros deseos. Yo quiero una palabra que me limpie y me enseñe dónde están nuestras cadenas. Yo quiero una palabra que sea cizalla y abra puertas, siempre. Una palabra que abra, que abra, que abra y nunca cierre. Una palabra capaz de florecerme entre los labios y calmar mi sed de siglos. Eso es lo que busco. Una palabra para nombrar de nuevo al hombre. Ya está. Bueno, pues vamos terminando. Si quieres, lo leemos. Yo pensaba contar una mentira y decir que no conocía a Yolanda de nada, leer tres hojas, ¿vale? Y hacer así como una cosa muy formal, pero total, como aquí la mayor parte no va a colar, porque ella no conoce la historia, pues más vale que pongamos el antecedente al resto. Quiero avisar de que, a pesar de que somos amigas desde hace 15 años, que he echado la cuenta, ¿eh?, y de que la quiero como de mi familia, el libro, al margen ya del amor, el libro lo merece, ¿vale? Entonces lo que voy a decir, me ha costado mucho esfuerzo porque hay que separar lo personal de la literatura, pero realmente el libro está muy bien y yo creo que además no hace falta que diga mucho porque lo vaya a ver en cuanto se ponga a recitar. No os asustéis que no voy a leer, ¿vale? Simplemente que tengo aquí un guión y me voy a ir saltando. El libro tiene un prólogo que la verdad es que te hace la puñeta porque el prólogo está escrito por una profesora de la facultad, que las dos conocemos, que es amiga, que es poeta, que es muy lúcida y que da unas claves de lectura maravillosas. Entonces, cuando uno se pone a enfrentarse a este reto de presentar a una persona como Yolanda, no lees el prólogo, lees el libro, lo relees, te gusta y te pones a tomar nota y resulta que cuando lees el prólogo, pues ya lo ha dicho todo ella. Entonces, bueno, creo que no está muy mal las claves que he encontrado porque al final he coincidido en todo. Y me ha salido un decálogo. Tengo 10 puntos, ¿vale? Entonces, un punto que yo destacaría del libro es la valentía, ¿vale? Me parece que es un libro valiente y todos los puntos además yo los he conectado contigo. Voy a aprovechar que como eres tú y no es un extraño, el libro es valiente y ella lo es, ¿vale? Entonces es un punto de partida de cosas que van convergiendo. El segundo punto es, hay denuncia, hay crítica social explícita en ocasiones y eso también es Yolanda, ¿vale? También lo es, una persona disconforme que considera pues, que hay que mancharse, que no se puede permanecer impasible ante lo que nos rodea. El tercer punto deriva del otro. Es compromiso real, no es solamente una etiqueta o una impostura, sino que hay poemas que no son explícitamente críticos, pero tienen ahí una pátina de que no podemos salir indemnes de lo que nos está rodeando y que es algo que te acompaña al final en tu día a día. Y esa también es Yolanda. El cuarto punto es lo que Elena Feliu en el prólogo llama corporeidad, que yo prefiero llamarlo carne. El libro es carnal, hay víscera, hay olor, hay sabor, hay muchas imágenes muy plásticas, se apela mucho a los sentidos y eso es algo que creo que también te caracteriza mucho. Ella en su día a día también es una persona como muy natural, muy desprejuiciada y creo que eso impregna mucho su literatura, no solo en este, sino también en los dos libros anteriores. El quinto punto es la expresividad, el hallazgo de una palabra exacta, justa, algo que también, si la tratas y la conoces, está ahí. O sea, no es un ejercicio de darle vueltas al poema y darle vueltas al poema, sino que aparte de las vueltas que le dé, en la conversación coloquial también lo es. Es justa, es precisa, cuida la palabra. El sexto punto es la teatralidad. Hay 3-4 poemas que son... tienen un punto dramático, se dan opciones, hay un coro en ese que me gusta tanto, el de Biórica Balina. Y bueno, el teatro es parte de Yolanda también. De hecho, ella y yo nos conocimos haciendo teatro, nos reconocimos, porque ahí todavía no éramos amigas, porque ella era una femme fatal y yo era una pardilla, y ella me daba miedo. Entonces compartimos 8 años de grupo de teatro y actuamos en la misma función todo el tiempo y bueno, sí, conocíamos a Rubén, en fin. Pero yo no era muy amiga de ella, porque yo estaba como en un segundo plano y ella era una persona, pues, corpórea. Y luego el teatro pues nos reunió de nuevo cuando coincidimos otra vez en la carrera, estudiamos la misma carrera, nos elegimos juntas a la misma persona para seguir estudiando después de la carrera y esa persona era dramaturga, nos apuntamos a un curso de escritura teatral y ahí fue el momento en el que nos reconocimos. Cuando íbamos a Granada, íbamos al mismo curso, nos dirigía la misma persona y bueno, pues llegó un momento que ya era inevitable hacerse amigos. O sea, después de tanto tiempo dijimos, bueno, pues igual no nos hemos dado cuenta y desde entonces nos queremos. Yo he echado la cuenta, yo creo que fue en el año 2000 cuando empezamos, no, en el año 2004 cuando empezamos ya a amarnos con locura. Sí. Así que bueno, ese es el sexto punto, la teatralidad está ahí. De hecho ella en el plano de lo profesional, digamos, también se ocupa del estudio del teatro y es algo que está también en el poemario. El séptimo es la experimentación, es filóloga, es una de formación profesional, experimenta con el lenguaje y hay una cosa que me llama la atención y que además da la pista desde el principio, y es Juan Gelman. Uh-huh. Es el poeta primero que yo conozco, que yo recuerdo que hayamos leído juntas. Uh-huh. Ausencia de signos de puntuación, el uso de la barra para dar diferentes alternativas, y eso creo que es muy de Gelman y es algo que bueno, que es un juego al final, no un juego lingüístico por el mero juego, sino la idea de indagar un poco en lo formal y no quedarse en una expresión más típica, sino algo mucho más arriesgado, ¿no? El octavo punto es la duda permanente, y eso también es Yolanda. Ausencia de certeza, no dar nada por supuesto, inseguridad en el sentido de que no hay nada escrito, todo es cuestionable, y bueno, pues dudamos, nos miramos y dudamos de lo que hay alrededor, dudamos de nosotros mismos, cambiamos, nos conocemos, sabemos nuestras mierdas, como diría Ángel, todas nuestras mierdas las conocemos, las analizamos y no hay nada estable, y esto es como un terreno pantanoso, y sobre todo los primeros poemas del libro, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la idea de que no hay una certeza, hay muchas dudas, hay preguntas, hay una apelación directa al tú que estás leyendo, te pregunto y no quiero que tú tampoco salgas indemne de la lectura de este libro, sino que te plantees pues bueno, que no todo está dicho y que si te miras un poco dentro hay muchas cosas que no están escritas, que pueden ser distintas y que generan angustia, que generan incertidumbre, que generan miedo, dolor, un poco eso, ¿no? El noveno es la idea de que el lector tiene que estar activo, y eso también es Yolanda, la idea de que tú tienes que estar activo, tú estás conmigo, tú me lees, tú me hablas, tú me conoces, y hay siempre una interlocución con el otro y una petición constante de, bueno, vamos a interactuar, yo no hago monólogo, y en una conversación no los hace, y en un libro tampoco. Entonces, eso que comentaba al principio, de apelar al lector y preguntar, y con el dedo este que te sale así, de rascar y decir, bueno, yo me estoy rascando y me duele, pero ahora te va a tocar a ti. Y ese dedo te toca. De hecho, además, lo dice literalmente. Una cosa que te toca, algo que se te clava, esa idea de que lo físico al final es el resultado de algo que tenemos dentro, pero que ella como poeta es capaz de escarbar tanto en sí misma como en quien la lee, ¿no? Y el último punto, pues es que eres poeta, a pesar de tus pesares, lo eres. La poesía, la literatura, la escritura es algo que también está ahí y es el fruto de una sensibilidad que como persona también la tienes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un decálogo que se ajusta a tu libro, que Feliu recorre los mismos puntos, que me dio muchísimo coraje, pero que realmente yo juego con la ventaja de que Feliu no te conoce tan bien como yo, entonces yo puedo aplicar ese diálogo, un decálogo a tu vida personal, ¿no? Y a cómo eres tú. Y luego ya, pues bueno, en cuestiones de cómo es el libro, está estructurado en tres partes. El libro se titula Manotazos al aire. El poema prólogo que ha leído me parece que está muy bien porque da toda la clave de lo que vamos a encontrar dentro, y luego pues la estructura de esta tripartita sí que es verdad que está justificada con ese título y están agrupados más o menos por temática, aunque como digo hay una línea común de asuntos que recorren el libro. La primera parte, que se llama Manotazo, es más breve. La segunda parte, la parte central, que es La herida abierta, que realmente no podía haber mejor título porque es una herida y son los poemas que es la parte más extensa, y son poemas pues que tratan, los hay de la muerte, los hay de la inseguridad, los hay de crítica explícita, social, de compromiso con la realidad, de denuncia de la injusticia. Y la última parte, que es Al aire, que es quizás la que tiene más mezcla, que vuelven a ser una sección más corta, creo que son 5 la primera, 5 la última, y la del medio es más gruesa, ¿no? Entonces una estructura al final tiene simetría. Y bueno, yo, si os parece, puede empezar a leer y ya si se nos ocurre algo pues lo vamos diciendo, porque yo tampoco quiero leer esto, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a Macarena, que me ha dejado, estoy entre avergonzada y halagada. No eres así, estoy entre, aquí. Bueno, a mí me da igual tu decálogo, pero yo estoy entre avergonzada y halagada. Y muchísimas gracias a La Fuga, a Luis, a todos los que estáis aquí. Bueno, voy a leer algunos poemas. Vale, de la primera parte de Manotazo. Manotazo A mí me parece que Manotazo es una indagación sobre el lenguaje y sobre la personalidad, ¿no? Sobre la propia personalidad, pero a la vez, ¿no? No sé preguntarme yo misma, sino a través de la palabra, ¿no? Pregunto, ¿qué parte será cercenada? ¿Qué rama brotará de este cuerpo desorientado hacia donde se extienden, buscan ávidas sus raíces? ¿Qué? Pregunto si es posible hallar un sol paciente que ilumine mi cuerpo en todos sus ángulos. Estos son tres poemitas breves que nunca he leído, pero me lo apetece, me parece. Son muy antiguos en realidad, ¿no? Pero me gusta. Uno, deseo torcer el poema, engañar al lenguaje para que busque tu boca, pronuncie mi nombre, tu boca. 2. Merodeo alrededor de las palabras hasta que a ti llegan, para oír tu nombre sin tener que pronunciarlo. 3. Espero paciente el día en el que la pronunciación de tu nombre quede reducida al menos a la mitad en mi boca. Y luego de estos manotazos, un poema que se llama Comienzo, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Y en lugar de comenzar, termina con una cita de Raymond Carver. Son como 10 posibles comienzos de 10 posibles poemas, ¿no? Y me gusta porque es como de perezosa, ¿no? De este se me ha aburrido, pero no lo voy a desarrollar. Es como, ¿por qué no? Comienzo. 1. Y esa mañana amanecí con la boca llena de hormiga. 2. Huelo mi cuerpo y me pregunto, ¿por qué su olor no te turba? 3. Hoy me desenreda. 4. Ávido inquiere, ¿qué parte de mi vida quedará sesgada? 5. Se busca una mujer en ruinas. 6. Tranquilo. Otros ya lo hicieron antes, dejar de desearme. 7. Me persiguen las mujeres que han follado contigo, el contorno de sus vientres contra sábanas conocidas. 8. La poesía es una forma más de pornografía. 9. ¿Y cómo coloco ahora el mundo para que tú no estés? 10. Ya está bien de tomarme el pelo. Raymond Carver. Vale, eso respecto a Manotazo. Luego de la herida abierta. Vale. Para que esto no sea muy largo, no voy a leer Girar, que siempre lo leo. Voy a leer desde el balcón. Este poema surge de fumarme un cigarrillo en el balcón del primer piso que viví fuera de la casa de mis padres. En un barrio muy bonito de Jaén, Martínez Molina, y habla de lo que yo veía desde el balcón, ¿no? Que me estaba fumando un cigarro con un ligue que tenía en ese época. Desde el balcón. 1. Aún el verano no nos aplasta y salimos a fumar un cigarrillo en el balcón, descalzo, y la noche se respira bien hoy. Como un hombre mítico que viene caminando desde la tierra sagrada de un país africano, pasa por mi ojo, por nuestro silencio, y no puedo dejar de seguirte. Mi alma prendida a ti anda, a tu cuerpo negro y enorme, a los pies descalzos que elevan una danza ritual y lloran a cada paso nostalgia de tierra. Al halo que te cubre y me toca, yo aquí mirándote extasiada por la enorme belleza de tu llanto. Silencio. Pasa el camión de la basura. 2. Y el camión avanza furioso por la calle y los basureros saltan en marcha para terminar pronto la jornada, y sus rodillas crujen cada vez más lejos. Y voy a leer el de Veiorica Balenescu, que tiene dos partes. Veiorica Balenescu es una chica de, no sé si rumana, de algún sitio de Europa del Este, que yo me encontraba mucho por la calle, ¿no? Pidiendo. Y yo me he inventado que se llama Viorica Balenescu, porque no sé si no se llama. Vale, Viorica Balenescu 1. Somos un clan, un grupo, una comunidad. Acabamos de llegar y estamos dispuestos a sobrevivir a costa de lo que sea. Ocupan la acera con sus cuerpos curvados por el peso del hambre, su rabia manchando balcones, farolas, la mirada de los niños, como una marea negra que crece, que crece. Cansados de tanta vida, escupen hoy por un trozo más. Andrei, un acordeón. Nedelcu, un arma escondida entre jirones. Raluca, vieja y enferma, boca podrida que desprende un hedor insoportable. Clava sus uñas en el corazón del transeúnte y se aproxima despacio hacia su rostro. Radu, el más joven, los labios prominentes y el cerebro tibio, como un pájaro enfermo. Viorica Balenescu es hermosa, con toda la intemperie posada sobre su piel reseca y encallecida, con su pelo rubio recogido en un moño que deja limpia una frente hambrienta de besos. Siempre camina muy cerca de un hombre, tendiéndole una trampa a cada paso. Su falda barata dibuja la silueta perfecta de su culo. Su boca, con una gota de saliva prendida de la comisura, oscila entre la lascivia y la espera. Sus ojos azules son la boca de un pozo al que me da pánico asomarme. A veces se postra con sus palmas extendidas, una sonrisa oculta en el pecho y el asco ante supermercados e iglesias a las puertas de nuestra piedad infinita. Los hombres miran su belleza sucia, derramada por el suelo, y desearían meterle la polla muy despacio en la boca y agitarla de su pelo rubio hasta correrse. En su lengua permanece el sabor del semen y sonríe. Sabe que su rencor es más ácido, tan duro que los haría vomitar si lo hundiera en sus bocas. Viorica Balenescu 2. Sus ojos azules son la boca de un pozo al que me da pánico asomarme, oscuro, oscuro y profundo, con agua pestilente en el fondo. 7 veces me violaron. La primera a los 12 años, fue mi padre. La segunda a los 15. Fue uno de los vecinos con los que vivíamos, apiñados, promiscuos, sucios. Se metió bajo mi manta, me tapó la boca, me folló por el culo. El resto, clientes. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces he bajado la cabeza? He devorado el pedazo de mierda que os sobraba. Me he mordido los labios hasta hacerlos reventar. He caminado con una soledad inmensa en el vientre. ¿Cuántos, cuántos fetos he abandonado en basureros, urinarios públicos? ¿Cuántos cuerpos muertos he visto? Feliz, feliz de que no fuera el mío. De la segunda parte de La herida abierta, que es más chunga, bueno, es chungo todo el libro, como estoy viendo. Eso me ayuda a ser mejor en la vida. Más simpática, más agradable. Uno está dedicado a mi abuelo, que se llama Papaché, bueno, se llamaba Papaché y murió, ¿no? Y tiene una cita que no hace nadie, que es mía, que en tan pocos días le han crecido los muertos a mi padre, ¿no? Y este poema es muy teatral porque, me parece que es muy teatral, porque tiene como una acotación inicial, una acotación final y luego pequeños fragmentos que es la voz que yo le pongo a mi abuelo en el momento de su muerte, ¿no? En tan pocos días le han crecido los muertos a mi padre. En el borde de la cama se llora hoy, el día de su velatorio. ¿Quién me lo iba a decir a mí, tanta vida y asistir a mi propia muerte? Nunca me había preguntado hasta ahora cuánto dolor es capaz de soportar un cuerpo, cuánto dolor está dispuesto a soportar mi cuerpo. Esta habitación huele a muerte, a mi muerte. irrespirable. Oigo sus voces, el calor de sus manos sobre mi pellejo, sobre mi muerte, sus manos y su dolor, y no puedo, no puedo calmarlos, hijos míos. Entre la respiración y la muerte está como un animal recién atropellado. Y un poema que está dedicado a las mujeres de mi aldea. Y bueno, no voy a decir, sí, voy a decir, voy a ser tan misterioso, está dedicado a las mujeres de mi aldea. Mi hermanita, que está por ahí, y yo somos de, mis padres son de una aldea de Jaén que se llama Cortijuelo, y entonces habla de la matanza, ¿no? A las mujeres de mi aldea. Los charcos humean el calor de la muerte reciente contra el cielo raso. Las botas verdes de los hombres se hunden en el barro y se llenan las huellas profundas de sangre, de lluvia, del agua sucia de las calderas que las mujeres arrojan con rabia contra la tierra. Afilan los cuchillos, mueven la carne muerta sobre la mesa, abren en canal el último aullido cuando acaba la noche, cuando casi el día y se quiebra el sueño. Recorro las baldosas frías hipnotizada por el grito, abro la puerta y la madrugada me muerde las mejillas. Una mujer sostiene en su falda un barreño, recibe el chorro de sangre y ni siquiera le acaricia el hocico mientras se apaga. Mi nariz destila un moco helado, líquido, que cae sobre el labio y sorbo y limpio mecánicamente con el puño del jersey. El olor a víscera y a cebolla llena el aire que cabe dentro de mis 7 años. Las tripas 100 veces lavadas en el agua de la acequia, blancas por el zumo de limón y el vinagre, y pese a todo, con su tacto de excremento en las vasijas. Las mujeres visten de negro todo su cansancio, el rumor cansino en los riñones, las manos mojadas. Los hombres asan la mejor pieza en la lumbre, beben vino, eructan. Vale, y el último de esta parte, y tranquilos que voy a abreviar, es que este me gusta mucho, este poema, que me hace pensar a una mujer que ha perdido su hijo en una guerra o en, no sé, ¿no?, en un paisaje muy desolado. El dolor envuelve su lengua, tardo y viscoso, inconmensurable. Escupe 100 veces hasta calcinar la tierra que un día fue suelo para los pies del hijo, un montoncito de carne al que vivir abrazada. Bueno, y de la última parte, como está mi hermana pequeña aquí, le voy a leer su poema, que me han dicho que parece un poema de amor. Cuando dije que era una mujer, que era un poema muy lésbico, y cuando dije que era mi hermana, pues que era un poema infructuoso. Pero bueno, es de echar la siesta con mi hermana. A Miriam, mi hermana pequeña, tiene una cita de Pablo García Casado. Porque es dolor ese golpe de ternura en el estómago. Pablo García Casado. Nuestros cuerpos encajan como puzzle perfecto. Se desvanece la carga en mi ojo con el dulce balanceo de tu pecho, suave, caliente, exuberante. Tu respiración me lleva al sueño y floto sobre el dolor de los días, enredada en tu aliento, entre tu pelo, adormecida. Reajusto mis brazos, mis piernas, mi cintura para plegarme en tu hueco, completo ensamblaje. Siento que este amor infinito es el acantilado correcto, con mi miedo y mi angustia al borde. Va, y leo dos más. Voy a leer La pena, porque tiene una cita de Juan Cruz, y ya que está aquí, una cita de un poema de Juan Cruz, y porque está dedicado a Ángel. La pena. La cita de Juan es: una pena tu ojo, tu ojo, tu ojo, y una pena los ojos de todas las mujeres bellas. Juan Cruz. El problema no es la fidelidad. Eso, después de todo, es lo que menos importa. Besar a otro, lamer su sexo, rodar por algunas camas insomnes. Eso es lo de menos. Lo demás es la pena. La pena de los días arrastrándose sin ti como alacranes. La pena de los pasos y su desamparo a golpe de viento azotándome el costado. La pena es una avenida extranjera, hervidero, mi desgana de avanzar sola por ella. No querer hacerlo. La pena es el eco de tu voz y yo, a él anclada, enredada en la mía. La pena es que esta posibilidad me muerda las mejillas porque hoy me marcho cuando amanece y beso tus ojos y sé que esperan hambrientos mi regreso. La pena es saber que ya no podré hacerlo. Vale, y esa acabaría la herida y luego el aire, que es la última parte, voy a leer un poema. Voy a leer el que me ha pedido Macarena, que nunca lo he leído además. A mí el aire, que es verdad que tiene poemas más distintos, si algo considero que tienen en común es porque creo que tienen atmósfera, por eso lo creo yo mucho. Por eso sí. Hablo del aire, ¿no? Como el aire que hay entre las palabras o la situación que se crea, pero bueno, eso es una percepción. El teléfono suena en una habitación recién deshabitada, con el recuerdo caliente de un cuerpo aún sobre la silla, la pava sobre el fogón y la hierba mojada, el último temblor en las puertas del armario que blanden con dignidad su desconsuelo, libro olvidado adrede, tu perfil grabado en el azogue del espejo, la huella de tu prisa en los umbrales. El teléfono suena como suenan los teléfonos en todas las casas vacías, con ansiedad, con premura, con infinita tristeza.